comenzamos con la segunda sesión extraordinaria, realizando primero que nada la salvedad de que, si bien estaba convocada para la hora 21, por extensión de la sesión anterior, se comienza a la hora 21:33. Se va a pasar a leer, primero que nada, el punto del orden del día. Intendencia de Paysandú solicita anuencia para obtener línea de crédito del Banco República Oriental del Uruguay hasta el final del presente mandato por el importe de un duodécimo del presupuesto de gastos y rubro cero. Hacienda y cuenta informa repartido 43.293 del 21. Muy bien, habíamos acordado en la reunión de mesa que cada bancada iba a disponer de 5 minutos para poder hablar. Le agradezco a los señores ediles que por favor utilicen los 5 minutos, o sea, tiene 5 minutos el Partido Colorado, 5 minutos el Partido Frente Amplio y 5 minutos el Partido Nacional. Los ediles que soliciten hacerlo lo hagan en orden dentro de los 5 minutos que le asigna a cada bancada. Comenzamos con el señor edil David Elguera. Bien, gracias, presidente. Tuve toda la impresión que la iniciativa era de ustedes, pero vamos a hacer uso de la palabra. Señor presidente, la bancada del Partido Colorado ha firmado el informe en mayoría. Sin embargo, tenemos que hacer nada le va a salir tan barato. Tenemos que hacer un reproche acá. No tenemos la resolución ante nosotros del señor intendente solicitando esta línea de crédito. La tuvimos, no sé si me está prestando atención, señor presidente, porque me dirijo a usted. Gracias, presidente. Tuvimos ante nosotros en la Comisión de Hacienda y en la solicitud primera un documento que tenía incluso alguna debilidad, algún error. Voy a tratar de ser suave, porque si no todos se van a preguntar, ¿y cómo vota a favor? Pero ustedes lo saben. El partido de gobierno sabe que se comprometió con la Comisión de Hacienda a enviarnos alguna otra documentación que necesitaba. Pero tuvimos debate, tuvimos intercambio. Sabemos cuáles son las circunstancias que ameritan esta solicitud y el Partido Colorado siempre va a hacer lo mismo. Nosotros, cuando nos tocó actuar hace ya unos años acá, no gobernaba su partido y tuvimos siempre la misma actitud. Cuando el departamento de Paysandú necesite cosas importantes como esta decisión de hoy, nosotros sabremos hacer lo que hay que hacer, y en este caso es autorizar, votar afirmativamente para que la intendencia pueda solicitar una línea de crédito, por supuesto en nuestro banco de desarrollo, que es el Banco República. Esa también será siempre nuestra condición mientras nos toque actuar acá. Así lo expresamos antes, ayer y hoy de nuevo. A nosotros no nos pasa nada por habilitarle una línea de crédito a la intendencia, porque esta junta departamental es el instrumento que la Constitución, básicamente la ley 9515, nos pone a todos nosotros como garantía para poder controlar. Así que esta junta tiene los instrumentos para luego de darle al departamento lo que éste necesita, en este caso esta línea de crédito, controlar que las cosas se hagan de acuerdo a cómo se nos solicitó y acordamos que se harán o se harían. De vuelta, nosotros no vamos a hacer reproches a nadie, ya sabemos que hay reproches entre las partes. Nosotros sabemos que ahí afuera de este recinto está la ciudad de Paysandú, el departamento, sus ciudades y pueblos, sus municipios y juntas locales, con acreedores esperando que la intendencia le pague lo que le debe. Así que con esa vocación es que nosotros vamos a votar, muy convencidos de lo que hacemos, lo hemos conversado con nuestros colegas y también con nuestro partido, con nuestros compañeros ediles y también con nuestro partido, y le hemos convencido de que es necesario hoy votar afirmativo. Nosotros tendremos siempre esa actitud y esperamos, señor presidente, del gobierno departamental, de su presidencia, que ha tenido gestualidad, que a nosotros nos ha convocado a un buen diálogo, y también de nuestros colegas ediles de todas las bancadas, esperemos tener la misma conducta que nosotros hoy mostramos acá. Así que nuestro voto será afirmativo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra la bancada del Frente Amplio, la señora Villarreal. Gracias, señor presidente. La bancada del Frente Amplio ha decidido realizar un informe en minoría, no aprobando la solicitud de anuencia del intendente para obtener una línea de crédito del Banco República hasta el final de su mandato por la duodécima parte del presupuesto de gastos y rubro cero. En primer lugar, porque el Frente Amplio en la administración anterior no dejó una intendencia endeudada como han querido instaurar en la sociedad. El dinero para pagar a proveedores, motivo por el cual se solicita el crédito, estaba preventivado por la administración anterior. El Frente Amplio administró durante 5 años, realizó cambios importantes en la economía de la intendencia sin solicitar una línea de crédito. Cambios realizados justamente en los CAIF, donde hoy se pretende generar que era un lugar de pérdida importante para la intendencia. Así como también fue capaz de afrontar 9 meses de pandemia definiendo y destinando recursos a los más vulnerables y a su vez llevando al día pagos a proveedores y sueldos. La administración actual, desde el comienzo del mandato, no ha colaborado en nada con la pandemia, así como tampoco en la emergencia laboral y social. Recordemos que en el 2018 el doctor Nicolás Olivera pedía que se declarara emergencia laboral en Paysandú, desde su lugar de oposición. La administración actual, con la optimización de recursos, va a tener un ahorro importante en carnaval, en Semana de la Cerveza y algunos otros espectáculos que generaban gastos o inversiones, y hoy la realidad muestra un ahorro muy importante, sumando que en dichos ahorros están también los montos importantes que van a dejar de pagar al BPS, institución que paga asignaciones y pensiones por discapacidad, entre otras cosas. Más que ahorros, estos últimos son recortes, sacándose encima a las trabajadoras, poniéndolas en condiciones laborales poco estables. Se ahorran los aportes patronales, siguiendo la línea del gobierno nacional y atentando contra las políticas sociales generadas por el Frente Amplio. Con todo lo expuesto, se obtienen ahorros mayores o quizás similares al crédito solicitado, con los cuales se podría llevar a cabo el cambio en el procedimiento de la administración de la sección de compras, si así lo quisieran. En segundo lugar, y no menos importante, nuestra fuerza política no puede avalar lo que no conoce, ya que en la solicitud de anuencia, donde se solicita la duodécima parte del presupuesto de gastos y rubro cero, presupuesto que aún no se ha presentado y tampoco aprobado, y a su vez no especifica si el crédito será por única vez o se irá renovando en el correr del periodo de gobierno del doctor Nicolás Olivera. El Frente Amplio, como fuerza constructora, jamás se opondría a planes o acciones que pretendan mejorar y asistir las condiciones de nuestra ciudadanía. Así que, conscientes de que financieramente la intendencia no tiene urgencias, una vez aprobado el presupuesto, donde podamos conocer los planes de asistencia y desarrollo que aplicara esta administración, y con muestras claras que se encaminan hacia una optimización de gastos públicos en mejora y beneficio de la ciudadanía, acompañaremos y apoyaremos lo que sea necesario. Y que conte que creemos fehacientemente que la administración anterior no entregó una intendencia endeudada y que la administración actual tiene recursos para afrontar dichos costos en el caso de querer realizarlos sin una línea de crédito. Para finalizar, la bancada del Frente Amplio quiere dejar en claro que no está en contra de que se realicen los pagos a los proveedores. No se les da la espalda, ni mucho menos. Está en contra de la reactivación del comercio interno. Para ello, la fuerza política del Frente Amplio elaboró un documento con 23 propuestas, las cuales fueron presentadas al intendente y son de público conocimiento, en las cuales se manifiestan recursos que la intendencia tiene para afrontar los cambios que deseen en la forma de administración. Entonces, si tanto brega por recortes, por austeridad, por ahorrar, hasta en cambiar la, en la compra de combustible por mejor precio. Entonces, ¿cuál es el real motivo de querer endeudarse con un préstamo? Gracias. Muy bien, gracias, señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil Mega. Presidente, mi intención era hacer una información de lo que se estaba pidiendo y por qué se estaba pidiendo, pero la compañera de la comisión, bueno, tiró algunos temas que iba a tener que responder. Agradezco las propuestas que el Frente Amplio hace a esta administración. Ahora, se fueron en noviembre. Y se fueron en noviembre pidiendo un adelanto de las partidas del 2014 porque no tenían plata para pagar los sueldos de noviembre. Así que no vengan a mentir ni vengan a decir cosas como no son. La administración de Olivera, como se está diciendo públicamente, asumió la administración sin caja, con pasivos que están superando los 150 millones de pesos, y la intención del actual intendente es solucionar ese problema, poder acceder a una línea de crédito por única vez, por ese importe, tratando de cancelar esos pasivos, tratando de no perjudicar, como se estaba haciendo, porque si en noviembre la caja es cero, no sé cómo le van a pagar a los proveedores, y lograr que los proveedores puedan tener el dinero, puedan negociarse una mejora en los precios y que puedan contar con los fondos. Y de alguna manera, también me llama un poquito la atención que digan que ellos no tuvieron necesidad de pedir un crédito. Cierto, porque ellos recibieron una administración con 6 millones de dólares en caja. No lo tuvieron que hacer, porque el Partido Nacional en ese aspecto fue responsable cuando lo hizo. Entonces, vamos a ir a la situación real, por lo que se pide, vamos a decir la verdad, las situaciones como son. Argumentar que están preventivadas las deudas actuales con ingresos futuros, eso es una locura, eso en finanzas de empresas es una locura. Porque es decir, yo no tengo plata para pagar lo que ya gasté, voy a ver si tengo plata en el futuro para pagar, pero a ver, ¿cómo van a pagar los gastos futuros? Porque de eso se trata. Cualquier organización de esta dimensión tiene que tener una capacidad financiera para afrontar debidamente las obligaciones que contrata hoy, no con flujo de fondos futuros. No podemos desfasar los flujos de fondos futuros con los pasados. En definitiva, estamos perjudicando a los proveedores porque eso implica tener periodos medios de pago extensos y que los proveedores cobren tarde sus obligaciones. Fíjense, la intendencia paga al mes subsiguiente, pero encontramos deudas que superan los 90 días y tenemos información que hay deudas de enero del 2020 que ahora están impagas, que todavía se están relevando. Entonces, vamos a tener un poco de responsabilidad, vamos a mejorar las finanzas. Esa es la intención del Partido Nacional. No era intención traer este tipo de debates aquí, pero digamos las cosas como son, porque tampoco ejecutaron el FDI todo. 50%, menos del 50%. Señor Edil, a la mesa. Menos del 50% de ejecución del FDI, lo cual no abra las caras de una buena administración. Pero bueno, vamos a decir lo que queremos, hacer que es lo importante. Queremos cancelar estos pasivos, negociar con los proveedores, tratar de obtener un beneficio en esa negociación y sobre todo bajar el periodo medio de pagos. El periodo medio de pagos es un problema que tiene esta administración, en donde los proveedores que nos pueden vender son los que tienen la capacidad financiera para vender a la intendencia porque cobran tarde. Y quedan afuera pequeños proveedores que no tienen esa capacidad financiera. Necesitamos generar una caja, básicamente un capital de giro que le permita a la administración manejar mejor las finanzas, poder mejorar los precios, poder mejorar los precios de compra. Vamos a buscar tener precios de referencia para saber cuáles son los precios correctos. Esa es la intención de esta administración, mejorar los egresos, mejorar los gastos, tener una administración más eficiente. Yo a los compañeros de la comisión les decía, no quería hacer un juicio de valor por lo que había pasado, porque bueno, las finanzas para mí no estaban bien. Y reitero, no podemos argumentar que había fondos para pagar o que estaban preventivados, eso no cierra y no cierra por ningún lado. No había plata, hay que buscar la forma de pagar, tenemos que mejorar las finanzas, la administración necesita tener finanzas saneadas para afrontar sus obligaciones, queremos mejorar los egresos, vamos a acceder a una línea de crédito Con una, quiero avisar a títulos informativos, con una buena tasa, se está negociando una buena tasa de interés, estamos pensando que va a ser alrededor del 15% en pesos, lo cual es una muy buena tasa, teniendo en cuenta que la inflación del 2020 fue 9,41. Y bueno, esa es la intención, señor presidente, mejorar las finanzas, lamentablemente muy malas, que hemos recibido, y bueno, de eso se trata. Muchas gracias. Muy bien, tiene 20 segundos, señora Adil Alonso. Gracias, señor presidente. Y simplemente para pedir votación nominal sobre este tema. Muy bien. Pasamos entonces a votar el informe en mayoría de la Comisión de Hacienda, con votación nominal. Señor Edil Zapata. Afirmativo. Señor Edil Ifer. Afirmativo, y si me permite, voy a fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Voto afirmativo porque la relación de los hechos históricos muestran la necesidad de esto que se está votando. No se puede tapar el sol con un dedo, y por algo antes de que termine y o que sea el acto electoral, se pusieron de acuerdo más de un partido para votar lo que es un fideicomiso, ya sea línea de crédito o ya sea préstamo. ¿Por qué? Porque las finanzas no son buenas. Nadie en su casa pide un préstamo, va hacia un fideicomiso o hacia una línea de crédito si tiene plata en la caja. Entonces, ahí está la realidad. Es decir, los hechos hablan y es claro que el Frente Amplio, si gobernaba, también precisaba plata. Perdón, retiro la nominación del partido político que no corresponde. Gracias. Señora Edila Uría. Afirmativo. Señor Edil Elguera. Afirmativo, y solicito para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. Le reitero nuestra convicción de que al departamento tenemos que darle lo que el departamento necesita. Y si es una línea de crédito, debiéramos todos superar las barreras y los límites que nos imponen a veces nuestros partidos y nuestras bancadas, aunque comprendemos, por supuesto, esas regulaciones. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos la forma de controlar. También estamos hablando de un crédito pequeño, de algo así como 5 millones de dólares en un presupuesto enormemente grande que nuestro departamento maneja. Así que desdramaticemos las cosas, y nosotros de nuevo no vamos nunca a culpar a nadie. Vamos a mirar para adelante y vamos a intentar de que lo verdaderamente importante en el departamento avance y podamos hacer mejor las cosas, nosotros en nuestra función, el Ejecutivo en la suya. Así que confiamos en que las cosas se harán bien. Por eso es que desde el primer momento, cuando estudiamos el tema, estuvimos convencidos que había que votar afirmativo. Gracias, presidente. Gracias, señor Edil. Señor Edil Medina. Negativo. Señor Edil Ciré. Negativo. Señor Edil Rodríguez. Negativo, y quisiera fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Indudablemente acá en esta sesión se quiere instaurar la cuestión de que el gobierno anterior dejó la intendencia con algunas deudas o con algún déficit. Esto es como en una casa. Hay un presupuesto quinquenal que aún no lo hemos discutido. Por lo tanto, si no hemos discutido el presupuesto quinquenal y no sabemos cuáles van a ser los gastos, las inversiones, etcétera, etcétera, no podemos hoy decir que ya estamos necesitando plata. Entonces, no hacemos acuso, no es de recibo decir que, bueno, no se recibieron o no se recibió esta intendencia departamental con problemas económicos o financieros. Si este intendente departamental en estos meses no ha tenido la capacidad, ya sabemos que políticamente no ha tenido la capacidad de gestionar el departamento, parece que tampoco tiene la capacidad de gestionar desde el punto de vista financiero y económico el departamento. Entonces, si a este intendente departamental el saco le ha quedado grande, no nos venga a pedir hoy al Frente Amplio que le demos los votos para un préstamo que no sabemos en qué lo van a gastar, porque la información acá no está en qué lo van a gastar. Dicen empresas y proveedores, ¿sí?, como para dejar evidencia que el Frente Amplio no quiere acompañar a los proveedores, a las empresas. A mí me gustaría saber el listado de esas empresas y de esos proveedores y en qué se va a gastar ese dinero. Ahí podemos llegar a discutir un posible voto afirmativo para solicitar el préstamo. Gracias, señor presidente. Señor Edil Leites. Gracias. Quisiera fundamentar el voto. El voto, por favor. Negativo. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Simplemente hacer algunas puntualizaciones. Cuando se dice que se dejan preventivados, la intendencia históricamente ha pagado a 90 días, que es lo que significa el mes subsiguiente, y ninguna intendencia cancela totalmente sus deudas, sino que los plazos siguen corriendo, que es lo que pasó en este caso. De las deudas, ninguna al momento de noviembre eran exigibles. Si había alguna, era muy poco dinero. Pero aparte, esta intendencia recibió en el mes de enero la partida correspondiente a lo que es el SUSIBE, y que el gobierno anterior, la administración de Guillermo Caravaggio, destinaba más del 25% a pagar el fideicomiso, que solo tuvimos que afrontar en 5 años porque este partido nacional no quiso acompañarlo por más tiempo. Así que están recibiendo la totalidad de la partida del SUSIBE, que es mucho más de lo que recibió el gobierno anterior de nuestra fuerza política, y que no necesitó pedir préstamos para hacer frente a las deudas que teníamos. Sí, se va a retirar del acta del partido. Señora Edila Gutiérrez. Negativo. Señora Edila Carmencita Martínez. Afirmativo. Señor Edil Melgar. Afirmativo. Señora Edil Alonso. Afirmativo. Señor Edil Artía. Afirmativo. Señor Edil Soca. Afirmativo. Señor Edil Mega. Afirmativo, y querría hacer una puntualización en la fundamentación del voto. Puede hacerlo, señor Edil. Le agradezco, señor presidente. Argumentar que no se conoce lo que se debe cuando se abandona una administración parece absurdo, a menos a un par de meses de abandonar la administración. Esta situación viene de antes de abandonar la administración. Por tanto, no puedo oír o atender esos argumentos que me parecen absurdos. Y también me parece absurdo que se diga que se puedan comparar las finanzas de la administración municipal como una casa. Bueno, si esto fuera como una casa, y si yo me pusiera a trabajar, sería complicado que empezara a trabajar sin ganar sueldo y debiendo bastante más de 3 meses de gastos que lo generé. Entonces, si lo quieren comparar, compárenlo bien. Esa es la situación real, señor presidente, y la situación que estamos obligados a enfrentar, no por nuestra culpa. Y con respecto al fideicomiso, el fideicomiso todavía no se firmó, no se hizo nada. Va a haber un tiempo para que se afecten partidas. No se preocupen, no tiene nada que ver con la votación del periodo anterior. Muchas gracias. Señor Edil García. Negativo, y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Si conoceremos, señor presidente, lo que es un crédito de libre disponibilidad. Por eso, más de una vez ya algún otro compañero lo ha manifestado. En este momento, en estas condiciones, en estas situaciones, que nuestra bancada definió que el voto sea negativo. Sí conoceremos cuando en el periodo del exintendente Pinto hubo que pedir crédito de libre disponibilidad. Conocemos el tema. Pero además, señor presidente, en esta misma sala hoy, con el tema anterior que estuvimos tratando y estuvimos discutiendo, se mencionó y se dijo, hoy se está gestionando bien, hoy se mejoró la eficiencia, hoy se terminó el despilfarro, hoy se terminó el recreo, hoy está todo ordenado, hoy se están llevando adelante y se están provocando determinados ahorros en el gobierno departamental. Entonces, señor presidente, eso también nos lleva a que nuestro voto sea negativo en ese sentido. Si está tan ordenada la casa, felizmente tan ordenada la casa, sin duda que deben haber ahí generado determinados ahorros. Y en esos 9 meses de pandemia, que el Frente Amplio fue gobierno, y la política de los fondos de desarrollo del interior fueron para todas las intendencias del país que hubieron adelanto del Fondo de Desarrollo del Interior, y en eso le reconocemos al gobierno nacional, señor presidente. Y fueron los gobiernos departamentales, y en el caso de nuestro departamento, la intendencia de Paysandú, el gobierno de Frente Amplio, que en esos 9 meses llevó adelante la situación de pandemia sin tener que pedir ningún préstamo atacando y trabajando las situaciones más vulnerables y sin dejar de pagar proveedores, ni sueldo ni salario. Gracias, señor presidente. Señor Edil, vamos a retirar de acta las referencias a partidos políticos y no me haga llamarle tres veces la atención. Perdón, tiene razón. Tres veces. Gracias, señor Edil. Señora Edila Febrero. Negativo. Señora Edila Villarreal. Negativo. Señora Edila Di Agostini. Negativo. Señor Edil Imperial. Mi voto es negativo y quisiera fundamentarlo. Si me permite, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Lo voy a hacer sin nombrar los partidos políticos porque estoy aprendiendo que no se deben nombrar. Voy a fundamentar el voto porque no creo en la política del gobierno departamental como no creo en la política del gobierno nacional. El señor intendente nos hizo un previo aviso a un llamado a sala, a una sesión para pedirnos el tema del voto de este préstamo, aluciendo al déficit y a la deuda que dejó la administración anterior, la cual nosotros sabemos que no es así, y todo el mundo lo sabe que no es así. Entonces, primero de nada, si hubiesen arrancado por el principio y presentando un proyecto y una propuesta en la cual podamos acompañar, el Frente Amplio está para acompañar, esta bancada va a acompañar, como dijimos desde el primer día, este DIL va a acompañar, como lo dije desde el primer día. El tema que primero nos quieren implantar en la opinión pública, la idea de una administración que deja endeudada, lo cual no lo es. Sabiendo que no lo es, buscó otros argumentos diciendo que ahora quiere pagarle a los proveedores y a los proveedores menores, a los que todos nos preocupan, al boliche del barrio, ¿no? Le va a comprar a la gente de Paysandú. Todos queremos eso. Muy bueno. Pero no les creo. No les creo porque son políticas neoliberales, siempre la política de derecha. Si ellos no hubiesen propuesto algo serio y creíble, nosotros hubiésemos acompañado. También, dentro de todos los ahorros que ya hemos nombrado, quiero nombrarle algo que se están ahorrando con el tema de la asociación, la Fundación A Ganar, sobre los aportes patronales. El tema, señor Edil. De dinero, señor presidente. Se terminó el tiempo, señor Edil. Me avisó antes que se termine el tiempo, señor presidente. Señora Edila Natalia Martínez. Mi voto es negativo y también, si me autoriza, necesito fundamentarlo. Puede hacerlo, señora Edil. Muchas gracias, señor presidente. El voto negativo de esta bancada atiende la necesidad de que la documentación fue presentada a último momento, de que la documentación que conocimos y el pedido de anuencia se nos entregó el martes en la tarde, sin posibilidad de mayor estudio, sin posibilidad ya de poder con los compañeros consultar a lo que decía el edil hace un rato sobre los vicios que tiene esta documentación, que no aclara cuál es el presupuesto, que no fue votado, que no lo sabemos. Entonces, cuando existen algunas dudas sobre la cantidad de dinero y sobre lo que estamos hablando, a mí me gusta, y a esta bancada, tener en conocimiento los números reales. El presupuesto tendría que haber estado sobre la mesa. También tendría que haber estado el director de Hacienda, que no estuvo en la comisión. También decir, como dijo el compañero anterior, que es verdad, si hablamos de dinero y de ahorro, la intendencia, discrepo, no es una empresa, y como tal no podemos manejarla. Y vuelvo a repetir, es ideológico, profundamente ideológico. Si ese dinero fuera volcado a alguna acción social, estaríamos dispuestos a acompañar. Pero sabemos que el amiguismo es muy grande. Sabemos que algunos de los proveedores no son tan chicos como se nos quiere hacer creer. También sabemos cómo compra el Estado y cómo paga el Estado. y que en eso no somos tontos. Y cuando hablamos de que están los gastos preventivados, es porque tenemos la información del ingreso de dinero sobre la intendencia. Se termina el tiempo. Muy bien. Señor Edil, doctor Vila. Afirmativo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Cuando se inició este gobierno, señor presidente, con muchas expectativas y previendo lo que se venía, nos encontramos con la sorpresa de que se tuvo que rascar la lápata para poder pagar el sueldo de los funcionarios del mes de noviembre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque durante 5 años extensos, con la extensión del proceso de gobierno, nos encontramos con un déficit de esta administración que pasó de más de 20 millones de dólares acumulados en los 5 años. Y el resultado de eso es categórico. La intendencia estaba fundida y el Frente Amplio la fundió. Tanto es así, el partido político que estuvo en el gobierno la fundió. Tanto es así que cuando recibimos la administración fuimos a rascar la lata y la lata no tenía nada. Y tenemos las derivaciones de esto. Esto es consecuencia de lo que pasó, de la falta de administración, de la falta de previsión para poder cumplir con quienes, con los proveedores. Y acá lo que se va a hacer es tomar un crédito para pagarle a los proveedores y cambiar el sistema de compras de la intendencia para dinamizarlo y generar con esos ahorros el pago de lo que hoy se está pidiendo a través de un crédito en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que está sostenido en el artículo 17 de la ley orgánica del Banco República, que fue votada en el periodo anterior, y también en lo dispuesto por el artículo 19, numeral sexto de la ley 9515. Y esto no es nada raro y nada extraño. Y otro edil dijo que no, en la otra administración del Frente Amplio hicieron exactamente lo mismo. Lo único que no hay libre disponibilidad, señor edil, señor presidente, este dinero va a ir a pagar el agujero que quedaron con los proveedores. Gracias. Nuevamente, las alusiones a partidos políticos serán retiradas de las palabras. Señor edil Colache. Señor presidente, mi voto es afirmativo. Y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Señor presidente, no se puede ir. Muchas veces hablamos de lealtad institucional y no una cuestión política. Hoy, en esta noche, y lo he repetido, en búsqueda del diálogo, me afirmo sobre eso al decir que justamente lo que falta. Una pena que el segundo vicepresidente al cual renunciara, con el cual... Señor... Con el cual no esté en sala... Señor presidente, realmente es una pena. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior y varios ediles de la oposición reconocen esa deuda. Deuda que recién el miembro informante del Partido Nacional, el miembro informante de nuestra colectividad, hacía alusión de que enero del 2020 no se pagaba a proveedores. Entonces, cuando se habla de ordenar la casa, significativamente es que la primera empresa del departamento está ordenando la casa de forma de comprar bien y mejor. Aquello que cualquier ciudadano compra a un precio, la intendencia lo está pagando 40% o 50% más de su costo. Ahora, señor presidente, cuando se dice ordenar la casa y pagar los proveedores, muchas veces se defiende el trabajo, esos proveedores son comerciantes sanduceros, comerciantes que dan trabajo acá. Muchos han tenido que bajar alguna persiana por algún pago de esta significación. Entonces, pensemos adelante, miremos con más alto y vamos a buscar el lado positivo. Yo vuelvo a insistir, lealtad institucional, señor presidente. Si no, no podemos construir nada hacia adelante. Gracias. Señor edil Melgarejo. Afirmativo. Señor edil Cuña. Afirmativo. Señora edila Biglieri. Afirmativo. Señor edil López. Afirmativo. Señor edil Guerrero. Negativo. Señor edil Sebastián Martínez. Negativo, y voy a argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Comparto mucho las palabras que decía el Edil Colache recién. Lealtad. Señor Edil, no puede nombrar partidos ni personas. Lealtad institucional, comparto mucho lo que dice. Pero hay argumentos suficientes y ya lo hemos esgrimido aquí varios compañeros. La lealtad institucional debe existir, pero desde la verdad, no desde la mentira. Esa es la realidad. Cuando mentimos, y mentimos una vez, dos veces, tres veces, y ya viene de periodos anteriores, ciertos personajes del edilato, del partido de enfrente, que mentira tras mentira, y la gente ya le está descreyendo. O sea que esa es la realidad. Argumento mi voto en contra del préstamo debido a la mentira que están provocando. Señor Edil Arbelo. Mi voto es negativo y voy a argumentar el voto. De hacerlo, señor Edil. Primero que nada, queremos aclarar algunas cosas. Los sueldos para el personal de la Intendencia Departamental fue depositado el 26 de noviembre, asegurándose que todos cobraran sus sueldos cuando adquiriera la nueva administración. O sea que no faltaba dinero para ello. Otra cosa importante es que no tenemos ninguna información del Tribunal de Cuentas para adquirir este préstamo, que me llama un poco la atención. Y después, también, ¿qué caja tenemos? Porque por diferentes adelantos, de Camionería Rural, de SUSIBE y algunas otras que ha hecho el Gobierno Nacional actualmente, hay más de 2.200.000 pesos en adelanto que recibió esta administración. O sea que hay dinero. También, si vamos a comparar algunas deudas, la administración Ventos dejó más o menos unos 200 millones. Señor Edil, no se puede. Bueno, no, otra paso. Administración anterior de la anterior dejó 200 millones de dólares, de peso, perdón, en deuda, que la administración anterior a esta actual lo tuvo que pagar y no pidió ningún préstamo para ello. Porque tuvo y adquirió también un mecanismo de préstamo en el cual ya lo explicó otro edil. O sea que, en definitiva, si estamos teniendo dinero, si la deuda que dicen que hay es mucho menos de la mitad actualmente de lo que hubo y no se necesitó pedir plata, quiere decir que ahora no necesitamos pedir ningún dinero. Y por eso simplemente le estamos diciendo que no vamos a autorizar este préstamo desde nuestra bancada, con toda la responsabilidad que nos merece. Señor Presidente Álvarez. Afirmativo, y si el cuerpo me lo permite, quisiera fundamentar el voto. Muy bien. Voto afirmativo, porque entiendo que es sumamente necesaria la línea de crédito, no es un préstamo, es una línea de crédito que lo que va a hacer es permitir a la Intendencia una operativa cual ejemplo de cuenta corriente, donde va a tener una disponibilidad de fondo, un flujo de fondo, por hasta la doceava parte del presupuesto, que está esclarecido ahí en el ejercicio, equivalente al ejercicio 2021, de hasta 158 millones, sí, pesos más, pesos menos, hasta 158 millones. O sea, está claro que es una línea de crédito, no es un préstamo, por lo tanto, eso va a permitir que la Intendencia, que hoy está comprando a 90 o 120 días, pueda volcar ese dinero, realizarle a los distintos proveedores que, como bien se señalaba, están asumiendo ellos el costo financiero de la demora en el pago de la compra, pueda volcar ese dinero fresco al comercio local, a la plaza local, pueda realizar la liquidación de todos esos adeudos que se mantienen y que exceden largamente los 90 días, como bien se dijo. Acá se está hablando de 90 días, se está hablando de mucho más, se está hablando de agosto del año 2020, o sea, aún antes de haberse celebrado las elecciones, la administración ya debía, por lo tanto, esa cuenta corriente le va a permitir a la Intendencia un flujo financiero, como bien lo explicaba el miembro informante de la mayoría, un flujo financiero para operar con mejores precios, con precios de referencia, cambiar la gestión del pago de las cuentas, lo que va a permitir un mayor ahorro. pero lamentablemente, a pesar de que las distintas administraciones han solicitado esto, y quiero decir que esta ha sido calcado de alguna otra administración, no lo entendieron, y lamentablemente el tiempo después nos va a dar la razón y se va a terminar arrepintiendo los que han votado negativo. Muchas gracias. ...17 en 31, afirmativo. Artículo 28... unanimidad en 31. Se levanta la sesión.